Una nueva hora en Mañanas X. Ahí teníamos a The Weeknd con Mis Amores. Sí, tremendo junte. Por ahí está rotando un video de Lego Ideas donde aparecen ellos, los Daft Punk, ¿ah, en sí? La pirámide. Sí, sí está lindo. Así vi por ahí algo, ¿será que van a lanzar algo? Ay, ojalá, porque desde hace rato ellos tienen una convocatoria donde la gente sueña y presenta proyectos. Lego, sí. Los más chéveres, pues, se escogen y se hacen realidad. Desde hace mucho la gente ha empezado a presentar cosas. Sí. Primero fueron los cascos, no pasó. Ahora está la pirámide. Vamos a ver qué sucede. Pero es bueno. Algo que tú tendrías, por supuesto. Claro que sí. Listo. Aunque es carísimo. Es caro. Eso no es barato. Con cada fichita es como, amigo. Sí, es verdad. Pero bueno, una nueva hora con nueva pregunta. Varias noticias importantes que tienen que ver con donaciones. Sí. De artistas en diferentes contextos. Por un lado, los señores de Metallica decidieron donar $100,000 a los esfuerzos de socorro del huracán Helena. Okay. A través de la fundación All Within My Hands de la banda. Sí. La fundación está suministrando $50,000 tanto a World Central Kitchen como a Tim Robicom en sus operaciones de socorro tras el huracán, que se ha convertido en la tercera tormenta más mortífera que ha azotado Estados Unidos. Okay. Y así pues han estado pendientes, han estado donando cosas. Chévere. También Morgan Wallen hace unas 2 semanas donó a la Cruz Roja por la misma causa. Y Olivia Rodrigo estuvo en Filipinas y a través de su fundación Fund for Good también donó todo lo que recaudó en su concierto. Sí. Para ayudar a las mujeres. Hay que recordar que ella estaba muy conectada con todo el tema de mujeres, prevención, protección, y pues también lo hizo. Entonces estamos viendo actos de buena voluntad, de sí. Chéveres, y pues no tendremos la plata de Metallica ni de Olivia Rodrigo, pero en los pequeños detalles también están las grandes cosas. Sí, pequeñas buenas acciones. Y siempre pasa algo chiquitico, dieron una dirección, algo se le cayó a alguien, ustedes lo recogieron, no sé, muchas cosas pasan diariamente. Sí, es verdad. Y son estas buenas acciones. ¿Cuál fue su más reciente buena acción? Bueno. Esa es la pregunta, buena pregunta. Del día, Andrés, sí, Felipe. Por más pequeña que sea, por más... Vale, es importante porque usted no sabe cómo le cambió la vida a la persona a la que ayudó. Exactamente. Yo voy por la calle entregando bondad y hace poco, no fue tan reciente, pero fue en los últimos 2 meses, en la 85, aquí con 15, ya. Una señora maravillosa, ciega, me cogió la mano al lado en el separador y me dijo, mi hijo, ¿me ayuda a pasar? Y pues por supuesto, obvio, que sí. Una señora muy querida, muy coqueta además, iba para la peluquería, entonces le dije que si necesitaba que la llevara hasta allá, y me dice, no, con que usted me ayude a pasar ya, porque yo esta me la conozco, y sé que aquí hay una tienda, y sé que aquí hay una rampa, y sé que okay. Yo, mi señora, pues venga, le ayudo, y la ayude a pasar. Ese fue el momento. Sí, me bien, pareció perfecto, chévere. Me parece chévere. ¿Tú? Hace unos días, yo te conté, hace unos días largos, también no fue tan reciente, y venían 2 señoras por los lados de mi casa, ya de la tercera edad, y una de ellas se le desamarró el zapato, que yo te conté. Sí, sí, sí. Entonces la vi y yo vi que la otra intentó como ayudarle a amarrarse los zapaticos, entonces yo llegué y dije, no, un momento, por favor. Y ahí yo le amarré los zapatos. ¿A ti te pasa mucho eso? A mí me pasa mucho, sí, con ellos. Sobre con las personas de la tercera edad. Los viejitos me va bien y los ayuda a salir con sus sillas de ruedas. Siempre Andrés es mi... Yo llego y le cuento.